Rinconcitos de Buenos Aires, con la arquitecta Adriana Pérsico. Hola, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Yo te escucho perfecto. ¿Vos? Ah, bueno, ¿vos me escuchás? Yo también. Bueno, pero ¿estás listo para salir? Porque tenemos que ir hasta Retiro ahora. Bueno, esta vez yo te voy a acompañar. Así es, vamos a inaugurar un medio de transporte que en un segundo te lleva a cualquier lado. No me digas. Es acá exclusivo de... Es exclusivo de la retaguardia. ¡Ay, pero qué alegría me das! Sí. Vas a vivir una sensación especial. Bueno, cuando quieras. ¿Estás lista? Cuando quieras. Le pedimos a Nati que nos despache el remis bala. Perfecto. ¡Listo, wow! Elena, Ya estamos en la Plaza San Martín. ¿Qué te parece? Muy bien, Carlos. Es espectacular. Eso es maravilloso. Mira, estamos justo en la esquina de Alem San Martín y si miras hacia tu derecha, ahí está el edificio Cábana, que es el edificio del cual te voy a contar algunas cosas hoy. Sí, es un edificio que yo siempre admiré. Te cuento, Adriana, sí, que como en mi adolescencia, sí, como chico de los suburbios, yo soy de Liniers, sí, venía con unos amigos al centro y en particular a la Plaza San Martín y nos encantaba estar en la parte alta, ver la Barranca, la estación Retiro, la Torre de los Ingleses y admirábamos el Cábana precisamente. Para sí, nosotros era Nueva York, te diré, ¿no? ¡Ah, muy bien! Bueno, entonces espero que te guste lo que te voy a contar. Dale, contame. Mira, el Cábanac lo mandó a construir Corina Cábanac, que era una heredera de 39 años, que se ve que soñó con una lujosa torre escalonada de 120 metros de altura que le reportara rentas suficientemente importantes que le permitieran vivir holgadamente el resto de sus días, y sobre todo que justificaran la venta de las dos estancias que había hecho. Había heredado dos estancias y las había vendido. El Cábanac fue el primer rascacielos porteño y su construcción fue contemporánea a la construcción del Rockefeller Center de Nueva York. El destino era distinto y el Cábanac fue, como ya te dije, un edificio de viviendas de renta que había mandado a construir Corina. Hay que recordar que en aquel momento no existía todavía la ley de propiedad horizontal. Entonces todos los edificios que se hacían con varios pisos eran propiedad de una persona o de una sociedad y las unidades se alquilaban. Es una cosa muy parecida a la que vimos cuando hablamos del pasaje Barolo. En aquel edificio las unidades eran oficinas y en el Cábanac son viviendas. Claro. Es sin duda una obra emblemática de la arquitectura moderna de Buenos Aires, de la Argentina, diría yo, y hasta te diría que internacional también. Uh-huh. Es una obra del estudio Sánchez Lagos y de la Torre, que se construyó en tiempo récord, solamente 14 meses demoró su construcción, entre 1934 y enero del 36, que fue cuando se inauguró. En su época tuvo varios récords. No solamente fue por mucho tiempo el edificio más alto de Argentina y América Latina, sino que con su altura fue el más alto del mundo construido con estructura de hormigón armado, ya que los edificios de alturas similares o superiores de Nueva York eran todos estructuras de acero. Más allá de todo esto, es un edificio excepcional desde el punto de vista de su implantación urbana y de la belleza de la propuesta arquitectónica que tiene. Es un edificio pensado y diseñado para ese terreno, para esa esquina precisa de Buenos Aires. El Cábanac solo puede estar ubicado en ese lugar. Uh-huh. Si mirás desde esta esquina, podés ver de la esquina donde estamos, es muy interesante el diálogo que el Kavanagh que establece con el Hotel Plaza, que está al lado del Kavanagh, un poco más hacia arriba, digamos, de la barranca. Sí. El Hotel Plaza es un edificio muy significativo de comienzos del siglo XX y de características de estilo totalmente distintas al Kavanagh. Sin embargo, esto no impide que se dé una relación muy interesante de la volumetría con la que el hotel, o el Kavanagh, mejor dicho, juega con el hotel. Es como que el Kavanagh lo reconoce, lo respeta en su implantación, y esto es clave, porque si se observa desde aquí, desde esta esquina, ambos edificios, se nota como que hay una continuidad volumétrica de ambos, a pesar de las diferencias de estilo y a pesar de la diferente función que tienen. Otro punto que podemos tener en cuenta es justamente la barranca que limita a la Plaza San Martín en este lado, donde están ubicados estos dos edificios que conforma, una vez más, aparece la barranca en nuestras columnas, uno de los sectores de la barranca natural de Buenos Aires hacia el río. Pensemos por un momento que más o menos donde está la avenida Alén, un poquitito más lejos, estaba el río. Llegaba el río de la Plata casi hasta ese lugar. Sí, la forma de proa, entonces, redondeada que tiene el Kavanagh, es un hallazgo estético y parece como si estuviéramos frente a una nave encallada o a un barco de gran porte que estuviera a punto de partir y navegar por el Río de la Plata. La imagen es muy bonita. Sí, mira, cuando yo lo admiraba, vos sabés que sin saber esto, y chico que era, pero me daba esa sensación como de un barco, es verdad. Es que eso fue lo que realmente quisieron hacer los autores, Te cuento que las obras comenzaron el 16 de abril de 1934 y la estructura llegó a la altura máxima muy rápido. Y en plena construcción se aprovechó el frente de la estructura, digamos, para colocar en la parte superior una cruz blanca de varios pisos de altura en adhesión al Congreso Eucarístico Internacional de 1934 que se celebraba en Buenos Aires. El proyecto cuenta con 28.000 metros cuadrados de superficie edificada con 31 pisos a los que se acceden por 5 escaleras y 12 ascensores. Tiene un sótano, una terraza con mirador que muchos consideran que es el piso número 32. Tiene un total de 105 departamentos y el más pequeño tiene 140 metros cuadrados. ¡Ah, la pucha! Sí, son todos pequeñitos. Por si tenías intenciones de comprar alguno, te digo que claro. Es el edificio más caro de Buenos Aires. No, está bien. abandono. Tiene otra particularidad, que fue proyectado como edificio de renta, pero concebido como si fuera un palacio, o mejor dicho, como palacios en distintos pisos. Esta es una idea medio extraña lo que te estoy diciendo, pero es que es un edificio de viviendas que no tiene cocheras ni portero eléctrico. Entonces es un poco repetir en el edificio Kavanagh la concepción de vivienda que tenían las familias aristocráticas de la época, ¿no? El edificio no cuenta con cocheras y en el momento de la inauguración los carruajes aún estacionaban sobre las aceras, aunque se disponía en la planta baja de una entrada cubierta muy importante para que los pasajeros de los carruajes pudieran bajar para visitar al que vivía en el edificio Kavanagh. Esta planta baja estaba dedicada a grandes espacios de recepción, salas de espera, información, baños, vestíbulos y galerías. Era más o menos como llegar a la casa, al palacio del quien ibas a visitar. Los visitantes llegaban en carruajes, eran dejados en la puerta, donde eran recibidos por personal de mayordomía que anunciaban la presencia de los visitantes a los departamentos correspondientes, tal como ocurre en un palacio. Es interesante todo esto, me parece a mí, porque es una forma de vivir un poco extraña. Además incorporaron, tenían incorporaciones de avanzada, ¿no? Se colocó equipos de aire acondicionado centralizados, pileta de natación, sistema telefónico central, pero además tenía lavandería y sala de planchado también central, lo que también repite un poco la idea, esta concepción de vida en los palacios, de vivienda privada o individual, no sé cómo claro. Sí. Responde al llamado estilo racionalista, consta de un bloque central al que se le adosan dos menores y a estos dos, otros dos más pequeños. Por su diseño escalonado que se recorta según la topografía de la barranca, las unidades se prolongan en enormes balcones, terrazas e incluso jardines con magníficas vistas hacia el río y a la ciudad. En este edificio están presentes el Art Deco neoyorquino y la Academia, en las dos fachadas sobre Florida y Sarmiento y San Martín, e incluso en la proa de la esquina, con sus ejes y su simetría, que representa como pocos el estilo moderno de Buenos Aires, con todas las influencias internacionales que le dieron origen. Como es un edificio emblemático, no podía salvarse de tener algunas leyendas sobre su construcción. Y hay tres versiones de un amor prohibido para el Kavanagh. Las leyendas aseguran que su origen y construcción en tiempo récord se debe a una disputa que hubo entre Mercedes de Anchorena y Corina Kavanagh. La primera de las versiones y una de las más difundidas popularmente asegura que hubo un amor no autorizado, por lo que la señora de Anchorena, que había mandado a construir la Basílica del Santísimo Sacramento, que está detrás del Kavanagh, culmina toda esta historia con la construcción de este edificio de viviendas alto, que le tapaba las visuales de la basílica a la señora de Anchorena desde su casa, que era el palacio, lo que es hoy el Palacio San Martín, donde funciona la Cancillería, para taparle, digamos, que Corina Kavanagh hizo este edificio para taparle la visual desde su casa. Ah, sí, es verdad, Chesky. Había leído esa. Ah, bueno, tengo tres historias de esto. Una versión asegura que la hija de Corina se había enamorado de un hijo de Mercedes y al enterarse del romance, Mercedes de Anchorena había puesto el grito en el cielo, y porque si bien los Kavanagh eran una familia irlandesa muy adinerada, carecían de la estirpe señorial que demandaba la época para pertenecer a la familia Anchorena, como correspondía. Al saber de este desaire hacia su hija y de su frustrada consuera, Corina entonces había montado en cólera y había decidido construir rápidamente este rascacielos de 100 metros de altura, como te digo, de manera que Mercedes de Anchorena no pudiera ver la basílica desde su casa. Sin embargo, hay otros que cuentan otra historia diferente de este amor. Dicen que lo que en realidad pasó es que la hija de Corina se enamoró del chofer de Mercedes de Anchorena. Ah, mira. Que Mercedes de Anchorena avalaba ese amor y fue como una promotora para que esa relación creciera. Cuando Corina descubre esta relación prohibida y quién había ayudado a que el vínculo creciera, decide construir el edificio a modo de venganza. Pero una vez más, viste, los mitos populares no tienen correlato con la realidad. Tenemos entonces la aparición de una tercera versión, ya que lo del amor correspondido puede ser cierto, pero Corina se casó tres veces y nunca tuvo hijos. Entonces, ¿cómo puede ser que una hija suya se haya enamorado de una anchorena? Claro. No hay registro de que haya sido madre, ¿no? Uh-huh. Entonces, acá viene la tercera versión, y que es un poco la que por lo menos a mí personalmente me contaron en el Palacio San Martín, y que dice que si hubo un amor prohibido y no aprobado por Mercedes de Anchorena, podría haber sido entre uno de sus hijos y la propia Corina Kavanagh. Pero esa historia no se puede constatar. Mercedes de Anchorena tuvo varios hijos, y parece ser que esta historia ha quedado sin poder ser confirmada con el transcurso del tiempo. Lo cierto es que también, Carlos, Mercedes de Anchorena muere 14 años antes de que se empiece a construir el Cábanac. O sea, claro, que parecería, sí, como que las fechas no dan tampoco. Pero claro, también es cierto, dentro de un momento vamos a ir caminando un poquito subiendo la barranca, si vos tenés ganas. El único lugar de donde se ve la fachada completa de la Basílica del Santísimo Sacramento es detrás del Cábanac, en el mismo terreno. El solar pertenece al edificio, pero Corina mandó abrir un pasaje muy angosto, muy estrechito, es el pasaje que hoy lleva su nombre, Corina Cábanac, que separa al Cábanac del Hotel Plaza. Desde allí es desde el único lugar donde se ve la fachada completa de la iglesia. Y para terminar la ficha, digamos, técnica del Cábanac, te diría que en 1994 la Asociación Estadounidense de Ingeniería Civil lo distinguió como Hito Histórico Internacional de la Ingeniería, y desde 1999 este edificio pertenece al Patrimonio Mundial de la Arquitectura de la Modernidad por decisión de la UNESCO, y en el mismo año fue declarado Monumento Nacional. Y otra historia que te cuento como anécdota para terminar: a finales del 2008, el piso 14 del edificio Cábanac salió a la venta con un precio de $6 millones. Fue comprado por un empresario de Estados Unidos y es el único departamento que ocupa todo un piso completo. Si vos te fijás desde donde estamos, miramos hacia arriba, en una de las terrazas que se distingue claramente, hay unas columnas jónicas. Pues las veo, las veo. Ese es el departamento que se vendió en 2008 y que fue el que ocupó por muy poco tiempo Corina Cábanac. Ese era, ajá, el departamento de ella. Pero dicen que no le gustaba mucho vivir en el Cábanac, así que siguió viviendo, creo que en Olivos, que era donde tenía su residencia particular. Muy bien. Y con esto, ahora si querés vamos caminando, así vemos el pasaje. Pero nada, bueno, más. Bueno, y yo ya me voy para el estudio. Bueno, y te dejo a vos. Y nos encontramos en el... con vos, te digo, porque no me quiero perder y de nuevo en el Remisbala. Ah, no, pero no, es solamente de ida, no lo tengo de vuelta. Ah, bueno. Entonces... No, ahora yo vuelvo caminando al estudio. Hasta aquí llegamos entonces. Hasta acá llegamos. Bueno. Gracias, Adriana. No, al contrario, Carlos, un abrazo, hasta luego.